Sin atenuante hemos caído por goleada. No tenemos que decir absolutamente nada, simplemente que ganó, como se decía antes, el más mejor. Esta situación ya fue. Hoy tenemos un montón de novedades en Racing y vamos a arrancar no por la derrota sufrida ante un club, un cuadro, como lo es Estudiante, que es uno de los candidatos más serios que están. También quiero retroceder un poco, dado que el partido anterior, Racing jugó el mejor partido que lo hemos visto jugar. Eso mismo le comentamos a Russo en su transmisión y a los jugadores. Estamos felices y contentos de tener el plantel que tenemos. Un tropezón no es caída. Y les recuerdo que cuando vino el Tomba, que es uno de los equipos menos vencidos y uno de los que más goleadores, trajo la misma camiseta que nos había ganado antes, ese color verdecito. Para nosotros eso es una esperanza, y después del partido con el Tomba, el que les habla y la mayoría de los periodistas que estuvimos en la conferencia de prensa que dio en este caso uno de los mejores valores de Racing, me estoy refiriendo a este pelado, que le faltó el gol, un penal que no se cobró, pero no altera eso el resultado. Luego de ese hecho, estuvimos en la querida parroquia de la calle San Antonio, como los hace los primeros viernes, el primer viernes de todos los meses, este, porque se hizo recién el viernes pasado debido a que el viernes anterior fue Viernes Santo. Y quiero decir en primer lugar que se reúne en ese lugar tan querido por la gente de Racing, donde los viernes demuestra que cual fuese el resultado estamos siempre presentes. Y ahí tuvimos oportunidad de festejar con toda la gente de Racing en un ambiente totalmente familiar, con un asado perfectamente servido. Y yo hace ya muchos programas atrás había dicho que había encontrado una persona señera, un racinguista de verdad, que está, que figura en la página de Racing, en la voz de Racing, en www.radiociudad.com.ar. Está con nosotros el vaquero, que yo ya expliqué quién era. Hoy, después del año 97, a 13 años nada más, vuelve, pero esta vuelta lo traje yo. Es un hombre que trabajó y sigue por todos sus polos destilando esa sangre celeste y blanca. Pero antes de ponerlo al habla, vamos a destacar dos temas muy importantes. Le queremos desear a Víctor que en el día de hoy, en el Día de las Américas, cumple apenas 83 años. Lamentablemente en este momento está almorzando y homenajeado por su familia, a cual ya la voz de Racing tempranamente lo saluda. Pero queremos aprovechar también que en esa parroquia del padre Gabriel, que está cumpliendo no solamente un tema de Racing, sino un tema humanitario, es el mismo que se traslada a Pirámide, a Chubut, y puso una parroquia ahí. Le estamos agradecidos y le pedimos a la gente de Racing que sean solidarios y que los días viernes, el primer viernes de cada mes, es una cita con Racing, es una cita con lo que es Racing, la familia. Y hablando de familia, tenemos que celebrar, que se celebró en la propia fiesta, en ese asado tan bien servido y tan económico, entre otras cosas, ¿no es cierto, vaquero? Por supuesto. A Damiana, que cumplió sus primeros 14 años, y su señora madre, que ella lo cumplió el día 9, y lógicamente, por razones obvias, no vamos a decir cuántos años cumplió. Jamás. Pero agregando a Víctor, hoy, 14, Día de las Américas, le vamos a dar en la voz de Racing una sorpresa. Y para poner la frutilla en esta torta, agradecerle también a Damián, no es Damián, perdón, Flavio, que es el padre, que nos vemos casi las veces que tenemos la suerte de estar ahí en la parroquia en los primeros viernes, desearle un muy feliz cumpleaños. Y ahí, yo después de muchos años, y fue exactamente después con el triunfo de Newell's, me encontré con este gran racinguista, con el Vaquero, que ya lo pongo en comunicación con ustedes. Es nada menos ni nada más, para los que no lo conocen, es muy difícil ser de Racing y no conocerlo, al Vaquero. Y es el famoso que hizo la bandera más grande del mundo. Te doy la bienvenida, vos ya esta casa la conocía, no tan rebosada como ahora, pero estaba. Es todo tuyo el micrófono, adelante, Vaquero. Bueno, buenos días. Mira, estoy muy contento de estar acá otra vez con vos. Ya hace como un año que te venía prometiendo que yo iba a venir y no se había dado la oportunidad. Y bueno, ahora vine por varios motivos. Primero para cumplir con la promesa. Con la promesa que tenía con vos. Pero además porque, bueno, andan circulando algunos rumores por ahí que es interesante aclarar. Por ejemplo, el primero, para tranquilidad de las pocas personas que me quieren, que el muerto que vos matáis goza de muy buena salud. Exactamente, que el muerto que vos matáis goza de buena salud. Porque andan diciendo por ahí que yo estaba mal de salud. En un programa partidario dijeron que yo estaba pasando un difícil momento. Es decir, mi salud, gracias a Dios, está bien. Si bien yo ya soy un cardíaco conocido, pero bueno, pero no tengo más que lo que tuve siempre. Correcto. Así que estamos muy muy contentos para poder decirlo al aire. Por otro lado, también quería decirle a la gente que yo en YouTube bajé dos videos, uno dedicado a los llamémosle así, vecinos que tenemos atrás, que se llama Cancha de Juguete, que es una opinión personal sobre esa cancha. Perdóname. Sí. Cuando llama, te interrumpo, luego continuamos. Adelante, parece que tenemos una llamada. A ver. ¿Qué tal, Juan? Habla Pancho. Panchito querido, bueno. Bueno, ando con unos problemas. Sí, ya me lo comentaron. No, ¿cómo está tu señora madre? Pero igual, aunque sea por teléfono, estamos presentes. Perfecto, eso es lo bueno. Lo principal es saber cómo está tu señora madre. Bueno, está mejor. El problema es la edad. Esa edad, aunque sea un resfrío, es algo embromado. Exacto, querido. Juan, sí. Veníamos de jugar el mejor partido que había jugado Racing. Exacto. En el campeonato. Sí. Contra el Tomba. Exacto. Fuimos a Quilmes a enfrentar a Estudiantes de La Plata con la esperanza de que se confirmara esa levantada que había tenido Racing contra el Tomba. Lamentablemente, sabíamos antes de ir a ese partido de que enfrentábamos al mejor equipo del campeonato y que jugador por jugador, Estudiantes de La Plata es superior a Racing. Lo que no íbamos o no pensábamos que nos podíamos encontrar, que Estudiantes estuvieran un día en que le salían todas y los jugadores de Racing estaban en el día que no le salía ninguna. No sé qué opinás vos. Totalmente, lo había dicho recientemente. Muy bien, Pancho. Perfecto, la deducción. Gracias a que en Racing juega el Gigante de Olivera, no sufrimos una goleada histórica. También jugó, los únicos que no están aplazados son de Olivera y el Pelado Avellaño, que siempre pone esa sangre, que todo si bien el corazón, no tiene sí. Una técnica depurada, como tenía Del Hacha, como tenía Nido, como tenía Perfumo, pero sí tiene la misma sangre que tenían Anido, Del Hacha y Perfumo. Exactamente. Siempre a él no se lo lleva por delante nadie. Gracias a esos dos jugadores no sufrimos una goleada histórica. No sé qué opinás vos. Totalmente de acuerdo. Y te voy a decir que está acompañándonos hoy el Vaquero, Ah, un abrazo al vaquero. O sea que te vamos a reemplazar por hoy nada más, ¿no? La verdad que te quería conocer porque escuchaba tus comentarios y es un hombre, ya que te digo, hace exactamente, ¿cuántos años? 13. 13, del 97. Del año 97 que no pasaba por la voz de Racing y lo ha hecho en el día de hoy. Pero de cualquier manera, lo primero y lo principal, después, yo estuve muy alarmado, se lo comenté a tu señora, porque no tenía comunicación contigo desde el día sábado, estábamos esperando para ir a... Y me estaba pensando que había algún problema y de salud, pero yo no sabía de dónde venía, porque hace poco también tuviste un susto. Claro, no, fue simplemente... Esa cuestión, bueno, pero ya la estamos... Lo que pasa es que hoy me costó conseguir un medicamento, por eso me fue imposible acercarme a la radio. Bueno, te repito que acá en la audición que viene está este hombre que le estamos haciendo la campaña para levantar a esto que fue el querido Hospital Piñero, está con nosotros Mario, así que estamos a las órdenes, vos sabés que en tema medicinas, hospitales, estamos... para ayudar, esa es la misión nuestra. Bueno, Juan, sí. El próximo partido es otro partido muy chivo, es con Estudiantes de La Plata, otro gran equipo, tal vez Estudiantes y... con Estudiantes, con Vélez, papá, ya con Vélez nos vacunó, esperemos vengarnos con Vélez y que nos ayude la suerte. Que bueno, fundamentalmente esperemos que los jugadores de Racing nos estén en una... Esta vez no va a ser una tarde negra, sino una noche negra. No tenga duda, ahí nos vamos a ver, Pancho. Sí, vamos a estar por allá a las 19 horas, el domingo, en la cita, en el cilindro de Avellaneda. Bueno, querido, quédate tranquilo y si te es posible, llamame a la noche, a bueno, la producción. Cómo no. Un saludo para todos los racistas y en especial para el vaquero. Perfecto. Gracias igualmente. Gracias, Juan, hasta luego. Entramos en la música después de escucharlo a Pancho García, y hoy estuvo bueno, estuvo bueno. Yo pienso que otro de los hombres que anduvo bien, a mi entender, fue el Negro Mercado. Adelante, hoy reapareció la misionera de oro, está con nosotros Mabel, así que atención con los llamados. Un beso grande, Mabel, desde acá. Adelante. Por un segundo pudiera tenerte, sin la cobardía, miedo de perderte, te confesaría, puse amigo mío, cuánto te amo yo. Bueno, recuerde que estamos en AM 1320, Radio Ciudad, 4225-1081, 4225-2654, y se ha arrimado ya acá, que estuvo más temprano que nunca, Román Lide. Recuerde que el mejor emporio deportivo de la zona sur es justamente Avenida Mitre 934, Avellaneda. El otro tema que queríamos hablar, Talleres Pumay, yo creo que toda esa publicidad ya la hizo perfectamente José, que ha reaparecido, y hoy les quiero recordar a todos los hinchas de Racing, que hoy es martes 13, lo está de moda. Miércoles 13. 14, perdón. En el día de ayer, que fue martes 13, perdón, hemos tenido muchas novedades. Acaba de decirme González que esas cosas raras que pasa acá en el tema bonaerense, le han robado la casa, ha tenido un problema. ¿Vos qué otro problema tuviste con ese material que tenías preparado, vaquero? No, yo te estaba diciendo que yo tenía, que yo bajé dos videos en YouTube, y ayer raramente cuando hago la cuenta de las visitas que tengo en los dos videos, me daba 1313, y justo después se me rompió la máquina que la iba a traer acá para pasar los videos por y si a eso le agregamos que nos quedamos con PC, por eso le pido perdón a los llamados que tuvimos, a los correos que tuvimos, a partir de hoy los vamos a contestar, pero tenemos un llamado en el aire. Adelante. Hola, buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Carlos Bosques. Ah, Carlitos querido, ¿cómo anda ese Bosques? Y acá estamos todos esperando que Racing salga de este pesadero, que son partidos decisivos los que tenemos ahora en adelante, ¿eh? Todos, mirá, yo creo que si jugamos con Sacachispa también para Racing es bravo. Pero de cualquier manera, te voy a decir lo siguiente. Estamos acá con un hombre de renombre, que vos lo podés ver por internet. Estamos con el Vaquero, el hombre que hace exactamente 13 años estuvo en este mismo micrófono, esta misma radio, ¿no? Con la calidad y capacidad que tiene ahora, pero estamos con el Vaquero. Bueno, le mando un saludo desde acá. Perfecto. Y hoy ha cumplido un amigo que vos lo conocés, que es de Florencio Víctor, 83 años. Bueno, hoy día 14, Día de las Américas. Un feliz cumpleaños, ¿eh? Bueno. Con toda la onda y Yo sé que también vos andás con problemas. Lo raro sería, ¿sabés qué? Sí. Siendo de Racing, sí. Pana, siendo argentino y viviendo las horas que estamos viviendo todos los argentinos, no tuvieras problemas, sería un primer caso raro. Bueno, pero la verdad es que nosotros lo de Racing, eso es lo que nos hace fuerte, ¿no? Y todo lo sufrido, todo lo que hemos pasado, eso nos hace duro, ¿no es cierto? Tenemos doble corazón. Pero sí, tenemos el cuero duro como el elefante, ¿viste? Bueno, querido, que sí. Se arreglen tus problemas, es mi mayor deseo, y a ver cuándo un miércoles, eso sí, te estoy reclamando lo que vos sabés. Ah, sí, Juan, sí, ¿querés decirlo sí. públicamente? Sí, Juan. ¿Qué es lo que te estoy reclamando? Sí, bueno. Decilo para que vean acá que no sos vos solo que... No, el tema del ¿cómo se llama? Afiche, que es un... Retirarla, eso es un obsequio que... Más. Sí, sí, sí. Me olvidé de traerlo, soy, así que si vienen a buscarlo, perdimos. No, pero... Que traga socio. Y pues claro, bueno, yo... Y ese día, el primer viernes que viene, te vas a encontrar con toda la familia racinguista. Bueno, Juan, te quería saludar y eso va a ser lo sucesivo y esperemos que Racing salga de todo esto, ¿eh? No tenga duda, con gente como vos, como Víctor, el Vaquero, Román y toda la gente que sigue a Racing de verdad, y te anticipo para vos y a toda la gente de Bosques, sí. El próximo domingo juega Racing, sí. Tengo la palabra de el señor presidente de encontrarnos y ponerle un broche de oro a todo este pedido que tienen los socios y los Bodas de Oro especialmente. Un abrazo grande. Bueno, Juan, un saludo acá a toda la gente de Bosques, ¿eh? Gracias. ¡Arriba la cadena! ¡Vamos todavía! Entramos en la música y luego continuamos con la voz de Racing. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires, transmite Radio Ciudad, emisora comunitaria declarada de interés cultural por resolución de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Todo sobre el espíritu. Un programa sobre ciencia y religión. Todo sobre el espíritu. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por Radio Ciudad AM 1320, o por internet www.radiociudad.com.ar. Este amor ya no se puede sostener. Los miércoles a las 17 horas por M1320, usted este cariño que me da, podrá escuchar todas las palabras de amor, porque este amor como si estuvieran recién inventadas. AM 1320 presenta una producción de Víctor Varano. Ven, mi amor. Sandro el Eterno. Porque es amor y mucho más. Con Sabor a Sur, un encuentro con nuestra música tradicionalista, compartiendo mate en mano la tarde más paisana, con la conducción de Enrique Longobardi. Con Sabor a Sur, todos los miércoles de 19 a 20 horas por AM 1320 Radio Ciudad. Y si a veces digo cosas que abren llaga, que me escupan si no estoy haciendo patria. Te invitamos a escuchar los miércoles a partir de las 20 horas El Cantar de mi País, con la conducción de Marta Graciela y Jorge Escobar. Recordá, todos los miércoles a partir de las 20 horas por Radio Ciudad. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. La discoteca de Guille, todos los miércoles de 22 a 23. Jesús, el amigo del alma, todos los miércoles de 23 a 24 horas, un programa para la reflexión, en la radio que está más cerca de la gente, Radio Ciudad. Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama, que me ama, que me ama. Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Seguimos en AM 1320, Radio Ciudad de la Luz. Se eleva majestuosa la bandera, viva la patria, saludo al pabellón, y viva Racing, que escribes en tu historia, por 12 veces el nombre de campeón. Reverdecen los laureles de tu gloria, paladín del deporte popular, que no en vano te llaman academia, academia del fútbol nacional. Racing, Racing, Racing, cantemos todos con gran fervor, mientras blanca y celeste once divisas hacen del fútbol destreza y valor. Racing, Racing, Racing, todos se aclaman con emoción, y es la América grandiosa que te admira por tu gloria. Bueno, estamos en AM 1320 Radio Ciudad. Para comunicarte es el 4225-1081, 4225-2654. También nos pueden ver por escuchar por www.radiociudad.com.ar. Taller Pumay, Chapa y Pintura, Maipú 388 Avellaneda. El teléfono es 1557-16-6896. Ibáñez Bienes Raíces, Hipotecas, Tasaciones. El teléfono es 47780366. El correo electrónico bienesraices@yahoo.com. BM y reparaciones navales e industriales, reparaciones de calderas y tuberías, combatientes Malvinas 1130-1132 Dock Sur, Nextel 550 asterisco 5014. G impresiones, servicios gráficos, el teléfono es 4206-1021. Juan, adelante. Bueno, antes de cederle la palabra acá, lo vamos a aprovechar bien hoy a Vaquero. Queremos hacer llegar la felicitación de Gol Racing, de estos periodistas de primera, de esta audición Todo Racing, y especialmente a un amigo, gran racinguista, un hombre que por las venas corre la blanquiceleste. Me estoy refiriendo a Pichón García, que desde acá también asume y lo vamos a tener presente, el mes que viene cumple 20 años, con algunas interrupciones, pero 20 años de Racing, un hombre que de verdad, tanto él como su finado padre, son históricos dentro del Racing. Le tenemos que decir a toda la gente de Racing que de la voz de Racing no se olvida de los pro hombres que tuvo Racing. Las veredas que hoy están fueron hechas justamente con los colores celeste y blanco, o sea, con los colores de Racing. Pichón vive luchando a brazo partido, tiene unos problemas muy serios de salud, pero no ha dejado de pelear al lado de Racing. Entonces, la gente, ya invitamos a todo Racing, a Racing Gol, a Gustavo Gustavino, que también el diario editor, y vamos a continuar para que la fiesta que le vamos a hacer a este hombre, a Carlos Pichón García, de la audición que siempre hizo en distintas radios, una pasión, Racing, una pasión inexplicable. Ya acá comprometió con una seña la presencia de este gran querido amigo García. Bueno, y más para Pichón. Exacto. Te voy a decir más. Esto vino una inquietud que tuvieron unos simpatizantes, hinchas de Racing, que alarmaron por una maniobra que no fue tal. Para esos detractores de siempre, que están tratando de empañar la gestión que está esta comisión, habían comentado una barbaridad. Pero como cuando uno dice la voz de Racing, no podemos hablar macanas y sobre todo sembrar mentiras o cizañas. Muy prontamente le decimos a los que están dentro de esa comisión vitalicio Boda de Oro que se ha puesto fecha y hora el encuentro de la voz de Racing con el señor presidente. Y no sería raro que ese mismo día viajemos con los jugadores hacia el cilindro de Avellaneda. Esto va por un muchacho traído desde el Uruguay, de León de apellido. Es mentira lo que se estaba comentando, porque ya firmó para Racing y está en la cuarta división. También esas cosas que se hablan y no se comentan, y otra gente está hablando, hubo quejas también, traté por todos los medios de comunicarme con la gente que administra Mecatrón en Racing, que están muy enojados, porque con toda razón lo digo, porque parece que la tarjeta nueva es de color naranja. He tratado de comunicarme con Sergio, que es el responsable de la sede, que es una persona perfectamente accesible, y también otro comentario que se han alquilado o vendido un local. Hace marchar mal, y acá quiero recordarle a todos los escuchas de la voz de Racing que antes de comunicarme con el abogado que defiende los intereses de Racing con Club, o sea, de la gestión de Molina Podestá, habíamos llevado una propuesta que era la siguiente, la repito: la única verdad es la realidad. Esta gente había dicho que a todo socio de Racing, no de Megalactón Racing, sino de Racing, tendría libre acceso con el pago de 10 pesos para cualquier actividad que se desarrollara. Este tema yo lo presenté, hablé con un señor abogado y no tuve nunca contestación. Es muy lamentable que los asociados de Racing tengan que llegarse hasta el cilindro para sacar una entrada, cuando tenemos un edificio propio. Este tema será, entre otros, los que vamos a tocar directamente con el señor presidente. Porque los intereses de Racing, repetimos que es esto, que es una familia. No quiero decir más, pero le recuerdo que el mejor, sin ninguna duda, Emporio Deportivo está en la avenida Mitre 934. Y el otro pedido, que no es un aviso, es una necesidad imperiosa, Racing volvió, debemos hacer socios nuevos. Y ya los dejo con este hombre que conoce un poquito de Racing. Adelante, vaquero. Bueno, muchas gracias. Es verdad que Racing es una familia, es decir, los que tenemos la suerte de seguir a Racing por todos lados, vemos siempre las mismas caras, siempre la misma gente, y por suerte, como la gente que vos nombraste, el papá de Diana y la madre, que viajan a todos lados, lo vemos siempre en cualquier lado que van, y bueno, demuestra a Pablito lo que se rompe ahí desde el rincón del hincha, el departamento del hincha, siempre presente. Siempre, o sea que es una verdad muy importante. Mirá, yo, como hace un año que te vengo verseando, que vengo, que no vengo, bueno, hoy vine, y te quiero hacer un pequeño regalo, porque si bien esto que te voy a traer ahora salió publicado en la revista Racing en el año 97, jamás fue leído en ninguna radio, y jamás, es más, mucha gente desconoce que la frase que está escrita encima de la bandera, en realidad pertenece a una poesía que se llama De hincha a hincha, y que es lo que ahora voy a pasar. Correcto, adelante. A leerte. Y dice así: más allá de la lógica, más allá de la razón, por cada domingo y por cada ilusión, yo te sigo de rodillas de la vida hasta la muerte, y aún después a escondidas del cielo vendré a verte. Más allá de la lógica, más allá de la razón, peleo contra todo el mundo armado con mi pasión. Yo te daré mis hijos, no hay discusión, es así, y ellos deberán amarte tanto como yo a ti. Más allá de la lógica, más allá de la razón, el día en que yo me muera, celeste y blanco cajón. Porque no podrán mil derrotas, ni técnicos ni dirigentes, borrar lo que por ti yo siento sin motivos coherentes. Más allá de la lógica, más allá de la razón, mi orgullo es mi sentimiento que no tiene explicación. Porque soy hincha de Racing, no sé, señores, si entienden. Solo los que como yo sean, serán los que me comprenden. Más allá de la lógica, más allá de la razón, te entrego mi vida y mi corazón. Bueno, yo te prometo, formalmente, porque te veo emocionado y la verdad que es para emocionarte. Yo creo, la había escuchado, lo que no sabía que era de tu autoría. Esto más lo que hizo el gallego es lo más lindo que he escuchado. Y te prometo acá, desde los micrófonos de AM1320 Radio Ciudad y de la voz de Racing, que artistas como que tenemos, hincha de Racing, como lo es este muchacho que siempre está ausente, ¿viste? Es un chantún, Daniel Bazán, Vanessa, que es otra de las promesas, es increíble la cantidad de llamadas que hay. Esto ya se lo vamos a poner en mano de este hombre de cultura, este hombre de cantante melódico, recitador, como es Román Lides, para que él en la próxima reunión esté allá grabado, y esto va a entrar en lo que JP Producciones hace por aquellos gente de cultura, más en el caso tuyo, porque te he visto casi que no lo pudiste terminar, y eso es Racing. Así como dice el Pichón, Racing es un sentimiento, lo demuestra este hombre que después de 13 años llega a esta radio en un diluvio. Prácticamente tres veces llamó por la ruta diciendo que ya llegaba y estuvo y está acá presente. Más, le acabo de pedir, para la grandeza de esta audición y para todos los hinchas de Racing, que el que les habla no hace un día que está con este tema. Pinchón cumple 20 años. Yo no sé cuánto cumpliría. Es también cierto que lo he hecho en formas interrumpidas, porque no todos los momentos podemos hacer lo que es esto. Más cuando el apoyo de la gente, vos sabés perfectamente, estuviste en la revista, pero esto de hincha a hincha, quédate tranquilo que a partir de este mismo momento, con la ayuda de Pablo Pensavalle, que es el músico, director, es un conjunto, el del sexteto, la academia que está recorriendo Europa, y un amigo y embajador de nuestra radio, como lo es Marcos, va a aparecer esto va a recorrer el país. Humildemente, desde acá, con el esfuerzo que podemos hacer, como hacemos este grupo, como lo es Bazán, como lo es esta cantante de tango y fantástica racinguista, como lo es Susana Tejedor, como la futura y gran valor, todos vamos a estar al servicio, porque siempre decimos de este micrófono, Román Líder ni hablemos, lo tenemos, participa todos los días, y ya para el próximo vamos a traerlo grabado en primer término por Román y Daniel, lo vamos a pasar y va a circular en ese CIVIT que se llama De lo Nuestro para el Mundo. Bueno, gracias. ¡Arriba la cadena! Bueno. Déjame decirte una sola cosita más. Aparte de esta poesía del hincha, las dos canciones que yo bajé en YouTube tienen mucho que ver con los hinchas de Racing. Todos los que la han escuchado hasta el día de hoy se sienten muy identificados, que son una es Cancha de Juguete y la otra es No Mientas Más. Una está dedicada a los señores vecinos, por llamarlo así, y la otra es para contestarle a los señores del barrio ese de la Bosta de allá, sí, que dijeron que los podíamos imitar y igualarnos jamás. Exacto. Ahora recuerdo que primero la bandera la bajamos nosotros y después ellos bajaron el pañuelito de ellos. Correcto. Entonces, esas dos cosas están en YouTube, Cancha de Juguete y No Mientas Más, y creo que que le va a gustar mucho a la gente que la escucha. Yo pienso que hoy el homenaje este se lo vamos a rendir enteramente al amigo gran racinguista, el Vaquero. Y yo me voy a tirar, él habló de 13 años, yo creo que 15 años también, cuando pasó por la revista que en aquel tiempo hacíamos, que se llamaba Siempre Racing, vino con dos racinguistas que mejor dejarlos en el olvido, y lógicamente el que les habla no lo conocía, pero apenas entraron los tres, le digo, vos debes ser el famoso Vaquero. Me dice, ¿cómo se sabe? Y bueno, porque lo único que te faltó fue traer el caballo, le digo. A partir de ese momento, nos encontramos en muchas canchas. Tuve el privilegio de ser el primero, si no me equivoco, de mentirme, de traerlo a una radio. Y dos veces. Dos veces, la primera, sí, aquella vez, y la segunda esta, que después de 13 por años eso, de silencio... Estaba, bueno, de si tengo que esperar 13 años, no sé si no voy a poder recibir. ¿Y la bandera? Por eso, el tema de la bandera es muy importante, porque esa promesa él la había hecho ante un hincha de las barras, esas barras que colmaban, que llenábamos toda la cancha, ¿sí? Le había pedido una bandera, y lamentablemente en uno de esos viajes que se hacía para Rosario, por aquella zona, dejó la vida en la ruta. Entonces, fiel a su pensamiento y a su hombría de bien, aunque cuando hablamos políticamente tenemos pequeñas diferencias, pero son cosas de la vida. Igual los dos somos peronistas, son distintas formas de ver el peronismo. Exacto. La única verdad es la realidad. Y acá, en este metier de las cosas, hoy tuve el privilegio de tenerlo en mi casa, también le mostré algunas cositas, tenemos el mismo sueño, las mismas inquietudes, y más, y te lo digo de verdad, Vaquero, me gustaría que nos acompañaran en esta patria. Te pedimos un día por semana, no es mucho. Lo que espero que, lógicamente, si no te perdiste la primera vez que viniste con un... No vino con un coche, vino en un velero en este momento. Otros tiempos. Y hoy nos trajo justamente Mario, que es el otro, el problema que sigue después. Román y José se adelantaron con mi señora, porque tuvimos que pasar a buscar para grabar este tema, y yo creo que es importante, y le prometo a toda la gente de Racing que a partir del próximo programa Racing va a estar mejor respaldado, porque tenemos que hacer un pedido. Se ha comunicado el gran periodista y amigo, justamente le habíamos traído la camiseta de Belén para que se sacara la foto acá en la radio, pero llamó que no pudo llegar. Parece que se le hundió el bote o el barco, no sé lo que le pasó a Darío Yauría, y a un mago de primera categoría que iba a estar acá en los micrófonos de AM 1320 Radio Ciudad. Entramos en la música mientras Mabel nos pone y luego continuamos con la voz de Racing. La emoción corta el aliento cuando asoman por el túnel mil colores. Explosión de papelitos en el viento lleva toda la ansiedad de nuestras voces. Cante fuerte, cante al son de nuestros bombos y al latido de su corazón eterno. Se acompasa nuestro salto en la tribuna, despertando al duende fiel de los potreros. En la tarde la alegría se dibuja en esta hinchada. Somos todos de Gigante, empujando con la gana. Gana de verte campeón y volar con vos llenando. Bueno, les recordamos que estamos en AM 1320 Radio Ciudad, en el 4225-1081, 4225-2654. Les recuerdo que por internet, www.radiociudad.com.ar. Bueno, celebrando el saludo de Víctor y de Damiana, de esta familia Fernández, que son vecinos de Lanús, ¿sabías, no? Sí. También llega el saludo del Griego y de toda la barra. También lo ha hecho Víctor de Bosques, Héctor Masuccelli de La Rioja y numerosa gente. Y les recuerdo a todos que el próximo mes vamos a estar presentes en el programa y la fiesta que le van a hacer y le vamos a hacer a este gran Pichón García, una pasión inexplicable, Racing. Mis saludos, y el martes que viene, que él tiene una audición por una radio vecina, estaremos ahí en el programa o lo llamaremos. También le decimos a todo Racing y a Racing Gol que están presentes en cada audición. Y le recordamos, y acá tenemos que hacer, en el repaso de la música hay una aclaración que tiene que hacer tenemos un llamado, adelante. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Bien. Mira, mi nombre es Carmen, yo soy de Quilmes. Quilmes. Los escucho siempre. Ahora, yo sé que el tema la temática del programa no es por el tema que te llamó hoy, pero acaba de ocurrir algo. Como yo sé que tu programa se escucha en todo Quilmes, Avellaneda, vos sabés que tengo un vecino, se les quemó la casa anoche a las 2 de la mañana. Tienen 7 chiquitos, Juan, quedaron sin nada. Con la lluvia no tienen nada, la gente está llorando. Entonces yo quería saber si a través de ustedes la audiencia escucha que les puede sobrar algo o quieren ayudar, porque realmente yo he pasado por esto. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Cómo? ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Vos luego de las 2:15 podés sacar lo que nosotros preparamos para, mientras tanto vamos comunicando, porque justamente viene gente de la parte social. Viene gente del mercado, del Hospital Piñeiro, hoy le dicen la famosa salita, y muy seguramente van a llamar personas de la política que están con más obligaciones que nadie de apoyar. Claro, porque viste, yo sé que hay gente que... Te pido porque estamos... Perdóname, sí, querida. Sí, es sí. Doloroso, es importante, pero va a ser mejor calcularle más o menos luego de las 2:10, 14:10... Por favor que llames porque vamos a encontrar con gente que en el acto se va a acercar. Dale, yo te llamo. ¿No? Un beso grande, gracias por llamar. Gracias, disculpame. No, por favor. Escúchame, Racing, sí. También está la parte social. Claro. Eso se lo vamos a comunicar desde ya al padre, por tema de ropa y esa cosa, bueno, al padre Gabriel de la parroquia San Antonio, que es de Barraca. Adelante. Dale, dale, bueno. Bueno, estamos, continúa. Gracias, Juan. No, por favor. Bueno, el tema es, tiene que hacer una aclaración, porque una confusión mía, que no es raro. No, no, porque veníamos hablando antes y entonces por ahí se confundieron las cosas. Mira, el tema es sencillo. El video de No Mientas Más está dedicado a todos los hinchas que están y que no están, y que han fallecido en combate o no, como lo dice en el mismo video, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, Fatiga, Horacio, Dardo, Titolo, es decir, toda gente reconocida por nosotros, ¿no? Pero la bandera en realidad nace en la cancha de Ferro, en un partido en donde jugaba Racing con Danubio, que si la memoria me falla ganamos 4-1, cosa rara, pero ganamos 4-1. Sí. Y yo estaba con un amigo mío que era enfermo terminal de cáncer. Entonces, en aquel momento, bueno, nosotros no hablábamos de ese tema entre nosotros, pero bueno, yo me animé y le pregunté, le digo, mirá, si lamentablemente te llegase a pasar algo, ¿vos qué querés que yo haga por vos? Pensando en que me iba a decir que me hiciera cargo de los hijos de él, o que viera que si iban al colegio o no. Y él me dijo, mirá, yo lo único que te pido es que me pongas una banderita en la hinchada de Racing que diga Aníbal y Jota, que era el nombre del muchacho amigo mío. Y entonces yo le dije, mirá, no, yo no te voy a poner una banderita, yo te voy a hacer una banderita tan grande, tan grande, tan grande, que si el cielo existe, vos la vas a ver. Y así nació la bandera. Bueno, la verdad que eso es un peligro, La verdad... Pero es la verdad, la única verdad es la realidad, decía el general. Sí, señor. ¡Viva la bandera más grande de Racing Club! Pero vos fíjate que este hombre, la verdad, no solamente se emociona a él, sino a lo que lo escuchamos. Yo tenía otra versión, y oportunamente, como corresponde, porque si hay una cosa que es prohibida, es falsar, faltar a la verdad. Y encima, un tema tan delicado. Yo sabía que era un hincha. Yo, lo que llegó a mi oído, que no lo conversamos nunca. No, por eso decir. Mirá qué casualidad, veníamos ese tema, y para mí había sido uno de los hinchas, no recuerdo el nombre, que había quedado en una ruta. ¿Sí? Pero te agradezco esta aclaración, que no es solamente para mí, y sí, también es un trabajo para lo que pensamos hacer, que lo comenzamos en lo que se llamó la revista Siempre Racing, la verdadera historia de Racing. Porque cuando hablamos de Racing, eso es Racing. Entonces, vaya mi salutación a toda esta gente. Y hay uno, entre todos los que vos nombrás, hace años, que estoy buscando a un amigo, un hincha de Racing con las mismas desgracias que tengo yo. Es peronista e hincha de Racing. Este muchacho... Es una desgracia. No, para la contra es una desgracia. Ah, para la contra sí. Y vos fíjate qué detalle. Este muchacho era de la provincia de Tucumán y como muchos muchachos del interior, vino a buscar trabajo. Me lo encuentro en un trabajo que yo trabajaba, que era en la calle Belgrano y Urquiza. 11. La modestia de que me pidió un trabajo, anunciándose que era mecánico, pero que era, aunque sea, que era para barrer el piso,